Mi padre fue un arriero de Jacona, Michoacán. Mi padre fue campesino, mi madre por igual, sembrando la tierra de sol a sol, dice mi hermano Lupe el Mayor, que era un hombre trabajador, que estaba lleno de inspiración. Paracuaro, Paracuaro, pueblito testigo de tanto dolor, tú que viste nacer a Virginia, a Lupe, a Pablo, a Miguel y a Gabriel, tú que viste morir a mi madre, esperando a mi padre que no supo de él. Aún no sé ni dónde está la tumba de mi papá. Unos dicen que en México y otros que en Michoacán. Unos dicen que no ha muerto y otros que no vive ya. Pueblito testigo de tanto dolor, tú que viste nacer a Virginia, a Lupe, a Pablo, a Miguel y a Gabriel, tú que viste morir a mi madre, esperando a mi padre que no supo de él, sembrando la tierra de sol a sol, sembrando la tierra de sol a sol, sembrando la tierra de sol a sol, sembrando la tierra de sol a sol, de sol a sol, de sol a sol, de sol a sol, de sol a sol, sembrando la tierra de sol a sol, sembrando la tierra de sol a sol, sembrando la tierra de sol a sol, sembrando la tierra.